Ahora presentamos a Noelia Aguilar Morena, columnista de feminismo, así que estamos al aire con Noelia. Buenos días, Noelia, ¿cómo estás? Te habla Narela. No está Noelia. Noelia no está. Noelia se fue. Noelia se escapa de la radio. Tenemos algunos problemitas técnicos. Bueno, ¿sabes qué? Mientras esperamos a Noelia, yo, Chini. Noelia. Hola, hola. Hay muchas fallas. ¿Ahora me escuchas? Ahora, recién ahora está saliendo. Ay, Noelia, decías algo. Que está difícil esto de la comunicación, ¿no? Ay, compa. Está difícil, Noelia. ¿Nos escuchás? Ahora las escucho muy bien. Bueno. Ustedes me avisan si se escucha bien. Bueno, saludar a las compas ahí, a Chini y a Narela. Un gusto escucharlas. Gracias. Y bueno, decirles que la idea de hoy, y ustedes me van a ir por supuesto acompañando, porque ya han venido hablando un poco del tema, que venimos con fechas que están muy ligadas a las luchas del movimiento feminista y transfeminista. El 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina, y el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que con el correr de los años ha devenido en varios nombres. Cuando hablamos de mujeres lesbianas, travestis, personas trans, no binarias, bisexuales, y de un tiempo a esta parte en Argentina, en Chile, hablamos de el 8 de marzo como el día de paro internacional transfeminista, porque las mujeres movemos el mundo económicamente hablando, porque este sistema capitalista no se sostiene si no hay tareas de cuidado gratuitas que hacemos desde que nos sacan, desde que nacemos al mundo, desde que nos traen a vivir esta vida donde el rol que se nos impone como natural en realidad es una construcción cultural, el de limpiar, el de criar. Esto que es Silvia Federici, una pensadora intelectual feminista, llama, hay una frase célebre, eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, el 8 de marzo también nos llega a pensar esto, que nos parece súper importante. Sí. Federici. En el de la adquisición de los derechos. ¿Me escuchan? Sí, disculpa. Ahí está. Que recién ustedes hablaban de repente me dieron ganas de votarles, alcancé a escuchar porque se cortó justo. Bueno, eso que por ahí nos hacen, creo que bueno, está dado, todos estos derechos que estaban dados, y muchas de nosotras ya nacimos con estos derechos. Hoy vemos que están de la mano del fascismo, que para algunas ya hay que ponerle nombre. Este gobierno nacional tiene tintes fascistas, tiene características, sí, de fascismo, en tanto y en cuanto viene a marginalizar, a llevar a la muerte a los sectores más vulnerables de la sociedad, como y aparte las personas con discapacidad, las personas con enfermedades terminales como el cáncer, que se les suspenden los cuidados paliativos. ¿Cómo? Los cuidados paliativos, la medicación, digamos. Los cuidados paliativos. Tal cual. De la misma forma, las personas jubiladas, es gravísimo saber que están teniendo que pasar hambre o con medicamentos recortados y endeudadas, pagando la medicación que les niega PAMI. Retrocesos básicos que hacen a la quita de derechos, que parece que un gran porcentaje de la sociedad está adormecida, y lo vemos como, bueno, el sacrificio. Vieron que hay algo de que el sacrificio, si nos sacrificamos dentro de un tiempo, esto va a mejorar, porque también ahí tienen mucho que ver las religiones, que nos imponen un modo de entender la vida desde el sacrificio, desde el castigo. Nos lo merecemos, pero si nos sacrificamos prontito saldremos, pues bueno. O novedad, quienes nos sacrificamos siempre somos la clase trabajadora, el que es pobre y que al mismo tiempo sostiene el mundo. Los millonarios están en sus casas muy cómodamente y no se están sacrificando absolutamente nada. Entonces, se supone que avanzamos y este mundo en el siglo XXI avance, deberíamos estar en una situación de al menos equidad básica, que no está siendo, al menos en Argentina no está siendo, y en el mundo mucho menos. Avanza la guerra, de manera atroz en Medio Oriente, de la mano de un estado del Estado de Israel y de Estados Unidos, de dos varones acusados incluso de pedófilos que están en los archivos de Epstein, tirando bombas por doquier, invadiendo países, rompiendo soberanías y acuerdos internacionales. Bueno, eso está sucediendo ahora en el mundo, y hay algunos sectores de mujeres, de lesbianas, travestis, trans, que elegimos mirar para ese lado, que en el 8M no creemos que sea un día para que nos regalen absolutamente nada de florcitas ni de una cenita romántica, sino todo lo contrario, que nos escuchen con atención, porque hay un mundo que todavía le falta mucho por recorrer para que sea un mundo justo para todas las personas. En eso del mundo justo para todas las personas, en Argentina, el 7 de marzo, se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, porque también, eso es un tema interesante de hablar, se advierte como natural el binarismo, mujeres, varones que se casan y son felices para siempre. Eso también es otra mentira que nos impone el sistema capitalista patriarcal. Ese binarismo no es natural, es una construcción social. Porque las personas sentimos muchas otras más cosas, más que una atracción si sos mujer a un varón, o un varón, si es varón, atracción a una mujer. Hay otras identidades y otras construcciones, y ahí está las lesbianas. Ese sector de encapsulado como mujer, pero que siente atracción por otra mujer. Y el recorrido del lesbianismo y de la lucha por ese sentir que no sea impuesto es largo en el mundo y en Argentina. Pero desde hace ya un tiempo, desde el 2010, se conmemora el 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica, porque en esa fecha, en el 2010, asesinaron en Córdoba, más concretamente Daniel Torres, mató de un escopetazo a quemarropa a Pepa Gaitán, una joven de 27 años que era abiertamente lesbiana, se puso de novia con la hija de Daniel Torres, y Daniel Torres no ha aceptado bajo ningún criterio que su hija fuese lesbiana y que tuviese una relación lésbica. Entonces, en un ataque de bronca, de estas que bien ejercen los varones, mató a quemarropas a Pepa Gaitán. Un largo juicio aconteció en Córdoba, mucha movida de los medios de comunicación, porque también las organizaciones pudieron visibilizar el caso, porque Pepa era hija de una mujer que hacía muchas actividades sociales en los barrios populares de Córdoba. Desde esa fecha celebramos el encuentro, al mismo tiempo que conmemoramos a la Pepa y a todas las lesbianas que han sido de un tiempo a esta parte que venimos contabilizando asesinadas brutalmente por el odio machista. Que también hace poquito tiempo, en el 2024, ustedes, compas, recordarán saliendo de la pandemia en Barracas a cuatro mujeres en una pensión en Barracas la prendieron fuego. Estaban durmiendo en una habitación de las clásicas pensiones de Cava, y un varón que de la habitación de al lado, que ya les había insinuado que no las quería porque eran lesbianas, tiró una bomba elaborada de manera casera y les prendió fuego, y murieron tres de ellas. Pamela Coa, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron por sus cuerpos quemados, calcinados ese mismo día, y sobrevivió solamente una de ellas, Sofía Castro Rila. Vivían juntas en una humilde pensión porque no tenían los recursos para vivir dignamente, que ese es otro de los puntos de las identidades lésbicas, de las personas trans, travesti, que son excluidas de los hogares porque no, las familias en la mayoría de los casos no aceptan este no binarismo, y es entrar en un largo peregrinaje de precarización de las vidas mismas. Entonces esto también tiene que ver a ese odio machista que impone este sistema, también la precarización económica, que es un punto complejísimo en las vidas de las personas de la comunidad LGBT, de un amplio sector de la vida de la comunidad LGBT. Así que bueno, eso anduvimos conmemorando el 7 de marzo. Y en todo el país se desarrollan actividades para visibilizar este día. En San Luis les contamos que desarrollamos un grupo de organizaciones y de artistas un encuentro el día sábado en el Centro de Prácticas Pedagógicas Sociocomunitarias de la Universidad Nacional de San Luis, una actividad que reunió artistas con exposiciones, más de 7 artistas, mujeres y también de identidades lésbicas, expusieron obras de arte en una casa que quedó totalmente completa de cuadros, intervenciones, y también hubo ferias, música, talleres, para conmemorar este día y para decir que pese a que se supone que estamos en el siglo XXI, nos siguen matando por las identidades que no encajan en lo que el sistema patriarcal exige. Así que bueno, ahí a tomar nota, porque sí, de la mano de esto avanza el odio hacia la comunidad LGBT, con un presidente que solo escupe un discurso odiante. Lo vimos en la apertura de sesiones legislativas hace poquito con una cadena nacional que nos mostraba un presidente que es una estrategia la de el abuso de poder a la oposición y a los empresarios que él no quiere, pero que esa estrategia en la calle se ve como la exacerbación de la bronca en las personas, la habilitación al odio, a los discursos de odio que terminan en hechos violentos que en muchos que sufrimos casos, como en el caso concreto de estas 3 lesbianas que mencionábamos recién, que fueron quemadas vivas en barracas, van de la mano de la habilitación por parte del Estado Nacional de discursos de odio. Al menos así lo venimos analizando un amplio sector de la sociedad que elige mirar de manera crítica lo que está aconteciendo en nuestro país. Sí, es realmente muy llamativo, ¿no? Como después de los discursos de odio que genera el presidente, que da el presidente, se empiezan a dar, a producir hechos puntuales que terminan en violencia hacia distintos sectores, ¿no? Y muchas veces, bueno, hacia las mujeres, hacia las lesbianas, hacia los varones homosexuales. Es realmente muy llamativo y también es medio loco como que no se registre, ¿no? Como que no se relacione, o como que solo algunos o algunas lo relacionemos, podamos hacer esa unión, claro, esa conexión entre una cosa y la consecuencia. Sí, tal cual. Porque bueno, ahí es lo que hablaban ustedes al inicio, el tema de la virtualidad, el no encontrarnos, en que todo se resuelve en un mic, o que ya ni nos encontramos, que de la pandemia a esta parte se vino como a reducir el encuentro cara a cara, las reuniones. Eso también es un punto a favor de quienes no quieren la construcción de un mundo más justo, los poderosos del mundo, de los que ahora el gobierno nacional, de la mano de Javier Milei, está directamente aliado. Y precisamente, bueno, no es gratis, lo sabemos, y no es una idea rara flotando por el aire. Los discursos de odio generan luego en la calle comportamientos violentos. Y la exclusión económica, la pobreza económica, que los sectores conservadores, conscientes o inconscientemente, que votaron a Javier Milei, aún no quieren reconocer, y sobre todo los estratos populares, la clase trabajadora, que no quieren reconocer que ese presidente que votaron y que pusieron el poder nos está llevando a la ruina económica, se expresa en el mismo cuerpo porque estamos estresadas las personas, porque no llegar a fin de mes hace que nos endeudemos, que no uh-huh. les puedan comprar a sus hijos las cuestiones básicas de la vida. O si se las compran las básicas, están renunciando a los pequeños gustos del día a día que todas las personas nos merecemos. No venimos acá a vivir con la subsistencia, sino que el ser humano necesita el disfrute, el goce, el derecho al disfrute, al tiempo libre, que no está pudiendo ser en un amplísimo sector de la sociedad, y eso se expresa en una exacerbación, en una irritabilidad en la calle, en el trabajo, en la casa. Las encuestas de estas empresas que están todo el tiempo encuestando cuestiones políticas están virando hacia ese lado. Sigue alta la imagen de Milei, aunque va decayendo de manera positiva, pero hay un aumento de la irritabilidad de las personas en la casa. Sí. Bueno, pues será, no es tan difícil de nuevo. La economía, pensar la economía de una sociedad no es tan compleja. Si manejamos la economía de la casa, sabemos, podemos estas variables aplicarlas a la economía. Un poco más complejo, hay variables internacionales hoy en día que ponen en juego la economía de un país, pero no es tan complejo. Observar que la cuestión de una economía hecha pedazos repercute en la vida cotidiana, como también lo hace el odio, la bronca, que genera aún más violencia machista, y que las cifras también nos indican que en el 2025 hubo un femicidio cada 35 horas. Y eso es un punto importantísimo, que en el 8 de marzo, el Día de la Mujer Lesbiana, Travesti y Transtrabajadora, se menciona. El gobierno nacional vino a, de nuevo, a aniquilar las políticas de género. Ayer mismo, en el 8 de marzo, sacó un video oficial diciendo que era ideología de género y que de manera triunfante este gobierno eliminó todo eso. Que era una falacia y una mentira. No pude ni terminar de ver, de leer esa publicación oficial, porque en realidad es mentirosa. Pero detengan el poder y pueden hacerlo. Es abuso total de poder. Pueden seguir tirando cifras mentirosas y discursos que son mentiras. Lo cierto es que en el 2025 hubo 247 víctimas por violencia machista. 247 mujeres asesinadas, y en la mayoría de los casos adentro de la casa. Sí, siempre porque el machismo mata adentro de la casa. Qué loco, Noelia, qué loco, ¿no?, que se considere la lucha feminista como ideología, ¿no?, y no el machismo, porque el machismo no se considera una ideología de género, siendo la forma de pensar que gobierna, por decirlo de alguna manera, en casi todas las estructuras de poder y en la sociedad. ¿Por qué no se lo ve como una ideología y se lo ve como lo natural, como lo estándar, como lo normal? Tal cual. Ahí está la trampa, que hay que hacer el ejercicio pedagógico, que a veces nos cansemos de quienes tenemos esa posibilidad de desandar, de desanudar esa trampa discursiva que nos hace pensar como natural las relaciones de opresión en la sociedad en la que vivimos, y como loco, raro, histérico, construcción ideológica al feminismo, que en realidad no busca la supremacía de la mujer por sobre nadie, no, sino que el feminismo persigue, busca la construcción de una sociedad más justa para todas las personas. Ahí también entran los varones, ¿eh? No, sí, es que no queremos las feministas a los varones, queremos una sociedad más justa para todas las personas. Que el machismo también los ha hecho pelotas a los hombres. Que también ubica a los varones en un lugar espantoso, en un lugar de sobrecarga de trabajo, de anulación de las emociones, y se vuelven personas violentas y asesinas. Entonces ahí hay que poner el ojo. Porque también acá las niñeces tienen un lugar tristísimo. El año desde 2014, aproximadamente 2.400 niños y niñas quedaron sin madre por a causa de los femicidios en Argentina. Son cifras tremendas que naturalizamos, porque todo pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido. Es complejo lo que está pasando, y hay que advertirlo. No podemos naturalizar la violencia, no podemos naturalizar que vivamos con 10 trabajos para llegar a fin de mes y porque, bueno, para no llegar a fin de mes. 10 trabajos para no llegar, porque ni siquiera con 10 trabajos uno llega. Sí, por eso, bueno, es decirles que los derechos que hemos ido logrando y que a veces nos naturalizamos, como decían ustedes hace rato, la posibilidad de las mujeres de votar, de divorciarnos, hasta hace muy poco en Argentina las mujeres nos dependíamos, pertenecíamos al padre y luego cuando nos casábamos al esposo, la posibilidad de divorciarse, la autonomía, la posibilidad de estudiar lo que queremos, de elegir la identidad que deseamos, es parte de la lucha de ese movimiento de mujeres en el mundo. Sí. Y eso hay que sostenerlo. Por eso es que realizamos cada 8 de marzo, y este año en la mayoría de los países, de las ciudades, de Argentina, se acordó que sea el día lunes, porque ahora pensamos en un paro, sí, en un paro y una movilización, y los paros se hacen los días laborales. Por eso se pasó en casi todas las ciudades para el día lunes. En San Luis, en varias localidades, a la tarde se están realizando movilizaciones. En Merlo, la concentración es a las 6:30. Perfecto. En Plaza Sobremonte, en Villa Mercedes, a las 6:00 p.m, en Plaza San Martín, y en San Luis, a las 6:30 p.m, en el Correo Argentino, para realizar una movilización. Y de nuevo, las mujeres organizadas salían a decir que aún falta un largo recorrido para la construcción de una sociedad más justa. Y que este proyecto de estos gobiernos fascistas que ahora están gobernando muchos países del mundo es un proyecto muy fuerte, muy importante, que ha venido a quebrarnos colectivamente, afectivamente. Por eso es importante de nuevo organizarnos. Esa es la invitación para el día de hoy: salir a las calles, organizarnos, ir a la plaza. Encontrarnos. Este 8 de marzo, que hoy es en realidad 9 de marzo, encontrarnos, pensar proyectos colectivos, porque definitivamente Javier Milei ha venido a inocular odio, y con ese odio nos ha venido a quitar incluso a quienes nos organizamos las ganas de encontrarnos, de militar. Por eso, tal cual, hay que recuperar ese ímpetu y salir a las calles, encontrarnos de nuevo con nuestras compañeras, con nuestras vecinas. Las mujeres tenemos una gran potencia en el encuentro, en la organización colectiva para la construcción de ese mundo justo donde también entran los varones. Sí. No queremos un mundo, Noelia, solo para nosotros. Queremos un mundo lindo para todas las personas. Para todos y todas. Esta es la tarea de esta fecha. Salir de la casa, aunque nos cueste, aunque tengamos problemas económicos, problemas de salud, saber que en esa potencia del encuentro colectivo están todas las herramientas para ponerle freno a esta avanzada fascista que nos viene a imponer el gobierno nacional. Así es, bueno, te esperamos en un par de semanas, y esta tarde obviamente nos encontraremos acá en Merlo, en la Plaza Sobremonte, a las 18:30. Bueno, muchas, Noelia, gracias. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotras. Abrazo y muchas gracias a ustedes por el tiempo. Seguimos en diálogo. Un abrazo grande, Noelia. Bueno, acabamos de escuchar a Noelia Aguilar Moriana en la columna de feminismo. Les recordo